Ilegal Radio. Ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa. A finales del mes pasado, se celebró en Tlapa de Comonfort Guerrero el 14º aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolán. Dentro de las actividades de este aniversario, se llevó a cabo el foro estatal Guerrero, donde se castiga la pobreza y se criminaliza la protesta. Durante dicho foro, pudimos escuchar de viva voz y uno tras del otro los testimonios de los integrantes de diferentes organizaciones sociales de Guerrero que se han visto en la necesidad de resistir política, social y culturalmente los embates del poder estatal y nacional. Entender la razón por la cual el poder se empeña en mantener en la marginalidad a grupos que se han organizado en aras de alcanzar una vida un poco más digna nos permitirá encontrar las formas en las que la participación ciudadana se puede hacer mucho más efectiva. En nuestro país existió por mucho tiempo un régimen político autoritario que de forma perversa se hacía llamar a sí mismo democrático. El régimen priista dejó en México consecuencias que muchas veces no son analizadas debido a que siguen respondiendo a los intereses del grupo que ahora está en el poder. Una de esas consecuencias es la cultura política autoritaria que se manifiesta en su forma más burda en la clase política del sureste de nuestro país. Estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, etcétera, sufren de manera cotidiana esta cultura política arcaica. Cualquiera que quiera verlo puede ser testigo de los cacicazgos que existen en todo el sur de México. Esta forma de hacer política, o más bien, esta forma de hacer dinero y poder, es consecuencia directa de la oligarquía que aún vivimos, por más que se le quiera disfrazar de proceso democrático. Esta oligarquía se manifiesta, por ejemplo, en el caso de 5 indígenas MEPA, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena MEPA, o PIM, que fueron detenidos arbitrariamente el jueves 15 de abril. Su detención es consecuencia directa de su disposición a organizarse buscando mejores condiciones de vida para ellos y para su comunidad. La necesidad que estos pueblos indígenas tuvieron para organizarse se debió, entre otras cosas, a la esterilización forzada que sufrieron varios integrantes de la comunidad MEPA en el año de 1997. Tuvieron que pasar 11 años y una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que las autoridades de Guerrero se decidieran a tener un primer acercamiento con los indígenas afectados. Sin embargo, los abusos continúan. En el caso de los indígenas detenidos arbitrariamente, el abogado Vidulfo Rosales Sierra, del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán, nos comentó que los indígenas que se encuentran recluidos en el Centro de Readaptación Social de Ayutla de los Libres Guerrero están ahí por cuestiones simplemente políticas. En referencia al estado del proceso judicial de dichos indígenas, el abogado comentó: mira, ahorita se encuentra en la etapa denominada la instrucción, que es la etapa donde se están ofreciendo todas las pruebas de las partes. En este caso nosotros estamos ofreciendo varias pruebas testimoniales, varias pruebas documentales. En estos momentos, la semana que viene, tenemos un desahogo de 10 testimonios que van a declarar a favor de los compañeros. Y la próxima semana, el 8, estamos hablando una semana después, vamos a ofrecer una prueba de careos. Entonces, así más o menos está ahorita el proceso. Por otra parte, estamos ahorita, vamos a presentar también un amparo contra el auto de formar prisión. Creemos que ese puede ser otro mecanismo para poder ver la libertad de los compañeros. Hemos estudiado de manera muy minuciosa el expediente y vemos que es un expediente que está endeble, ¿no? Que no se sostiene de manera jurídica. Estos dos ejemplos de abuso de autoridad y de violaciones graves a los derechos humanos son ejemplos de lo que pasa de manera cotidiana en el sur de nuestro país en general y en la montaña de Guerrero en particular. Es importante reconocer que es la sociedad civil, a través de sus organizaciones como la de Tlachinolán, las que están trabajando no solo en orden de resarcir el daño que muchas veces los gobiernos hacen a sus gobernados, sino que también hacen esfuerzos para plantear alternativas de organización viables que lleven al verdadero cambio democrático. Así Legal Radio, ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa.